Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y Génesis Rojas Cruz, y desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Desde México, una entrevista con Gustavo Esteva, fundador de la Universidad de la Tierra. Niñas madres nicaragüenses son obligadas a casarse con sus agresores sexuales, revela estudio. En Panamá siguen denunciando el despojo a pueblos originarios 525 años después. En Guatemala, dos integrantes de la comunidad de Laguna Larga que fueron desplazadas de El Petén por el gobierno hablan sobre la situación de las familias que están viviendo en la franja fronteriza con México. Escuchemos el informe de Carolina Rivas desde la FEJER. Tras 4 meses del desalojo de la comunidad Laguna Larga, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas cautelares para más de 400 personas que fueron desplazadas de este lugar y que actualmente se encuentran en la línea fronteriza con México. Tenemos en los estudios a Constantino Vázquez Suchite y Cerverio González, quienes son parte de la comunidad Laguna Larga, y a continuación conversaremos con ellos cuál es la situación actual de estas 400 personas, de las que pues ya se había denunciado la difícil situación, la emergencia humanitaria en la que se encontraba. Cervelio, ustedes como comunidad se organizaron y desde el principio tenían algunas solicitudes para las autoridades guatemaltecas, muchas de ellas no se han cumplido, pero en estas conversaciones que han tenido, tengo entendido que una de las solicitudes de ustedes era poder recoger alguna de las cosechas que son el medio por el que ustedes subsisten. ¿Pudieron finalmente acceder a sus cosechas? Sí, lo poquito que quedó de la cosecha, porque el permiso nosotros lo solicitamos ya hace como 3 meses más, cuando lo desalojaron. Nosotros también solicitamos de recoger nuestras cosechas, pero como el gobierno no tuvo esa facultad de resolver nuestro problema inmediato y también no lo está resolviendo, pues como un 20% cosechamos. Ajá. Y nosotros ahorita mayormente ya casi no tenemos cosecha ya, pues. Y ahorita lo que nosotros queremos es que máximamente el gobierno se ponga a evitar todo lo que los problemas que los ocasionó. Y queremos, por este medio le decimos, nosotros como comunidad desplazada de Laguna Larga, San Andrés Petén, que nosotros queremos regresar a nuestro lugar, porque no hay dónde más. Ajá. Don Constantino, esta necesidad de regresar a la comunidad Laguna Larga, ¿la plantean ustedes porque donde se encuentran no tienen medios para poder subsistir? Si usted nos pudiera actualizar cuál es la situación de estas 416 personas que se encuentran en la línea fronteriza. Sí, la necesidad de retornar a este lugar, porque el lugar donde estamos no es un lugar adecuado, sino estamos en esta línea entre Guatemala y México, ¿no? Son lugares que no es para habitación, por la necesidad estamos ahí. Entonces nosotros queremos retornar al mismo lugar y seguir trabajando, porque allí hemos vivido mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que hemos dejado ahí, pues, aunque ya no existen todas las cosas, pero algunas cositas podemos recuperarlas todavía, ¿no? Por eso, con la necesidad de volver otra vez a donde vivíamos antes, ¿no? ¿Y cómo se están manteniendo actualmente? Es decir, ¿cómo obtienen alimentos? Tengo entendido que en este lugar en el que se encuentran tampoco tienen acceso al agua, como sí lo tenían en la comunidad. Mire, el agua lo estamos comprando. La comida, pues, ha llegado ayudas de parte de las comunidades de México. Pero ahorita ya es un poco ya distanciado mucho, ¿no? Entonces ya las familias están comprando ya por su propio medio sus alimentos para subsistir ahí, ¿no? Entonces la situación de nosotros está muy difícil. Y pues aquí el gobierno se comprometió con 6,000 raciones cuando íbamos a cosechar la chiva, pero ni uno, ni siquiera un dulce nos mandó. Entonces, de parte del Estado de Guatemala, no hay nada de ayuda. Nos están manteniendo las comunidades de México y otros vecinos cercanos allí del departamento de Petén. Y también la pastoral social, pues, también nos está ayudando un poco, ¿no? Solamente eso. De ahí los demás llegan de otras comunidades de México. Tampoco no es el gobierno de México, sino las comunidades, ¿no? Y instituciones de México, ¿no? El CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ha sido una de las instituciones que se ha opuesto a que ustedes regresen a la comunidad. Se justifican o argumentan esta orden de desalojo. ¿Creen ustedes que podría revertirse esta orden para que finalmente el CONAP pueda ceder y que ustedes puedan regresar, dado la actitud cerrada que ha demostrado el Consejo? Mire, CONAP ha sido la institución más agresiva de todo, ¿no? Él siempre sigue diciendo que no, ¿no? Porque ellos no ven la necesidad del campesino, sino ven sus propios intereses, ¿no? CONAP nunca cede, sino ellos aducen que ya esa área ya son de ellos, ¿no? Que lo han recuperado, ¿no? Pero ellos no ven la necesidad de nosotros que tenemos ahí en esa comunidad, que vivimos ya años en esa comunidad. Cervelio, el gobierno también hablaba de la posible compra de una finca para trasladarlos y que pudieran entonces vivir en condiciones. Sin embargo, han pasado 4 meses y pues públicamente no se ha hablado acerca de esa compra. ¿Qué información tienen ustedes? Pues la verdad, ellos han llegado con la mentira, va, que ya hay finca, pero nunca a nosotros nos han dicho, señores, la finca ya está, vamos a verla. Nunca, como sabemos que no es cierto, pues no hay fincas. Y si hay, solo para sembrar zacate, y uno de campesino no puede hacer eso, pues, no puede sembrar zacate. Nosotros queremos una tierra que sea productiva, como la que tenemos. Le digo tenemos porque ahí estamos todavía. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. El gobierno anunció la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Este organismo buscará establecer el paradero de personas víctimas de desaparición forzada en los 12 años de guerra que vivió el país. Wilfredo Hernández tiene más información desde Radio Iscanal. ¿Dónde estarán los niños de la guerra? ¿Quién velará sus sueños y sus vidas? Desde hace años nosotros venimos esperando que se conforme esta comisión, que va a ser la que va a buscar las personas desaparecidas. En ese sentido, creemos que para nosotros este es un paso inolvidable. Así reaccionó Madre Guadalupe Mejía, una histórica luchadora por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado, luego de conocer el decreto ejecutivo que a partir del 27 de septiembre le da vida a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado con la búsqueda. A pesar de ser mayor de edad, Madre Guadalupe está dispuesta a colaborar con este organismo y aprovechó para decirle a las Fuerzas Armadas que si no abren sus archivos, localizar a las y los desaparecidos seguirá siendo una deuda, aún con la existencia del CONABÚSQUEDA. Mi llamado también es a los militares, a que ellos colaboren, porque ellos saben dónde los dejaron. Que digan, aquí quedó fulano, o tal vez no va a dar el nombre, pero que nos digan, aquí enterramos a varios, aquí están. Entonces, con esa colaboración sería más favorable, porque fueron ellos los que desaparecieron a nuestros familiares. Entonces, en ese sentido, les pido a ellos que por favor colaboren con la comisión. ¿Dónde estarán Esteban y Leticia, Mario Fernando, Milagros y Yadira? Durante la presentación del decreto, el presidente Salvador Sánchez Serén aseguró que su gobierno continúa trabajando porque las graves violaciones a los derechos humanos del pasado no se vuelvan a repetir. Para ello es necesario que todas las instancias y sectores de la sociedad salvadoreña apoyen el trabajo de esta comisión, que es eminentemente humanitario y que esperamos cuente además con el acompañamiento y apoyo de la comunidad internacional. Agradecemos a todas y todos que han hecho realidad esta iniciativa. En primer lugar, a la familia, a las que extiendo mi respeto y solidaridad, y a todas las organizaciones que fueron parte del diálogo para la construcción de este espacio. El CONABÚSQUEDA será una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, institución que proveerá los recursos necesarios para su funcionamiento y operación. Además, la comisión podrá recibir apoyo financiero, técnico y en especie de organismos cooperantes. Su finalidad es investigar y determinar el paradero y situación de las víctimas adultas de la desaparición forzada durante el conflicto armado en El Salvador y propiciar el reencuentro con su familia o la restitución de sus restos. Para Voces Nuestras, desde Radio Hiscanal El Salvador, les informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, organizaciones sociales e indígenas y juntas comunitarias del agua participaron en un foro sobre recurso hídrico en el departamento de Sonsonate. Alfredo Carías trae el reporte desde El Salvador. La Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, junto a otras organizaciones, desarrollaron el foro departamental denominado Por la Gestión Pública y Comunitaria del Agua, en la cual se esperaba la participación de las y los diputados de los partidos políticos de dicho departamento. Sin embargo, estos no se hicieron presente al evento, y esto es un mal mensaje para la población, asegura Salvador Recinos, representante de la organización África 70. Si no vienen, el mensaje que estarían lanzando sería un mensaje de desinterés con respecto a la temática. Y eso para nosotros es preocupante porque los diputados y diputadas de todos los departamentos están obligados a ser parte de los procesos que busquen solucionar las problemáticas o que busquen prevenir futuras problemáticas de los ciudadanos de sus departamentos. En esta actividad además contó con la participación de representantes de pueblos indígenas y miembros de juntas comunitarias de agua y otras instancias que se suman a la lucha contra la privatización del vital líquido y el uso indiscriminado de los agrotóxicos que afectan la salud de la población, manifestó Edith Morales, de la organización Maná Ojuste. Definitivamente sí. Nosotros estamos trabajando en comunidades donde hay monocultivos de caña y hemos visto que la salud de las personas ha sido afectada por la contaminación que existe en el agua. Tenemos comunidades donde no tienen agua porque los cañaverales son regados con agua. Esta práctica no se hacía hace muchos años. Mi nombre es doctor Hernán Arsenio García. Actualmente soy el coordinador del Sistema Básico de Salud Integral del Ministerio de Salud en el departamento de Sonsonate. Con respecto a los agrotóxicos, en algún momento también está relacionado muchas veces a la misma ingesta de agua. ¿Por qué? Recordemos de que los tóxicos pueden pasar 20, 30 años dentro de los mantos acuíferos, puede ser filtrada a través de los cultivos, que llega hasta a nuestros mantos acuíferos, y posteriormente la población, pues, además de que se exponen a usar agrotóxicos en su agricultura familiar o en la agricultura industrial, que muchas veces cuentan en nuestro departamento. Por ejemplo, acá en Sonsonate tenemos mucha tierra que está cultivada con caña de azúcar, por ejemplo, con café, con el café mismo, y de igual con el maíz y el frijol, que son los alimentos que nuestra población generalmente cultiva. Sabemos que por el uso de los agrotóxicos, primero que nada, las personas se enferman. Y la primera causa de enfermedad que tenemos nosotros como Ministerio de Salud derivada de la contaminación por agrotóxicos es la insuficiencia renal. hay estudios que ya nos han documentado y nos han aseverado de que definitivamente la parte de la contaminación por agrotóxicos es parte fundamental, y en la zona costera lo podemos ver aún mayor. Aquí cerca de Sonsonate, en la zona de Cuyuapa, hay algunos estudios en donde ya ha quedado evidenciado de que el uso de los agrotóxicos están teniendo repercusiones en la población a través de insuficiencia renal. Si hiciéramos un estudio en toda la zona costera de todo nuestro país, definitivamente nos llevaríamos grandes sorpresas y podríamos evidenciar que el uso de los agrotóxicos está mermando la salud de la población y por lo tanto satura los hospitales, y muchas veces sabemos que la enfermedad renal crónica para el Ministerio de Salud es una enfermedad altamente cara. Son miles de dólares que se invierten en un paciente que padece de insuficiencia renal. Y eso significa pues que definitivamente las agroindustrias pues deben de utilizar métodos más sostenibles con el medio ambiente para así no depender del uso indiscriminado de agrotóxicos. Ante esta grave situación de la contaminación de los agrotóxicos en la salud y el agua de la población en el cinturón costero salvadoreño, se está desarrollando una campaña contra estos venenos, comentó Doris Evangelista, representante de la red Uniendo Manos El Salvador, RUMES. Actualmente estamos trabajando una campaña en contra de los agrotóxicos en la agricultura en general. Sin embargo, en El Salvador está siendo contaminado por el monocultivo de la caña de azúcar, y estamos trabajando ordenanzas municipales en algunos municipios afectados en el área de la cinturón costero en el país. Y en ese trabajo estamos, pero nos preocupa mucho la salud de la gente. Gente está muriendo a diario. En San Luis Talpa han perdido ya las estadísticas de las muertes por insuficiencia renal. Mucho está relacionado con los agrotóxicos. El Foro Departamental por una Ley General de Aguas busca generar conciencia en la población local sobre el derecho humano al vital líquido y hacer incidencia política hacia los diputados y diputadas del municipio de Sonsonate para que firmaran una carta compromiso a favor de la aprobación de dicha legislación. Desafortunadamente, en el foro no se contó con la presencia de dichos diputados y diputadas, que podría significarles un costo político en el potencial electorado, que toman en cuenta estas demostraciones de desinterés hacia los temas importantes y sensibles de la comunidad. Similar escenario se desarrolla en el interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, que tiene años de estar dilatando el análisis, la discusión y aprobación de una legislación del agua para beneficio de la población salvadoreña. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. Varias mujeres que viven en comunidades cercanas a la cuenca del río Huascorán participaron en talleres de comunicación en el marco de un proyecto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. A continuación, la nota de Liliana León desde la Asociación Voces Nuestras. Lideresas comunitarias de la cuenca del río Huascorán se prepararon en herramientas de comunicación. El fin es dar a conocer el trabajo que realizan en defensa de esta cuenca. La cuenca del río Huascorán es compartida entre Honduras y El Salvador. Recorre 16 municipalidades y se tienen grandes desafíos como el manejo de los desechos sólidos, el uso indiscriminado de agroquímicos cerca del río y la deforestación. Entre julio y agosto se realizaron dos talleres de comunicación en el marco del proyecto de adaptación, vulnerabilidad y ecosistemas AVE. Este busca fortalecer los sistemas ecológicos para enfrentar y reducir los impactos del cambio climático y es desarrollado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. La señora Santos Eugenia Villatoro de El Salvador dijo que se siente fortalecida después de los talleres. Yo soy la presidenta de la ADESCO. Siempre hemos mantenido eso con las personas, de hacer limpieza en el río. Y aquí también yo, ahí en mi caserío, en centro, yo vivo en el centro, frente al centro escolar, siempre me gusta mantener limpio, porque sabemos que eso es lo que nosotros vamos a dar como ejemplo para los demás, para que también ellos lo hagan. Pero muchas veces le digo yo a la compañera que vive al frente de mi casa, le digo, nosotros así matándolos, le mandando toda esta basura y la gente solo no hace caso. Aunque nosotros les damos el ejemplo, ellos no aprenden. Entonces nosotros, ahora hoy que estamos acá en este taller, le digo yo a ella, ahora tenemos que hacer reuniones, como lo está diciendo allí las compañeras, con padres, con los jóvenes, con los niños, y hacerles ver lo que nosotros andamos sacrificando en este otro país, aquí en Honduras, porque como venimos de lejos, no es fácil ver a todos 6 horas o 7 horas de camino en bus para llegar acá a este lugar. Entonces, es de llevarle, digo yo, esta iniciativa a compartirla con los demás allá también. El trabajo de las mujeres en las comunidades es un trabajo de hormiga, que no siempre se visibiliza en los diferentes espacios de toma de decisiones. Algunas de las mujeres que participaron en esta experiencia han estado sorprendidas al escuchar su propia voz grabada en las prácticas y ejercicios que se han realizado en estos talleres. Blanca Arcelia Velar Benítez, de El Salvador, comentó que ahora se anima más a hablar. Hoy que andamos en estos talleres, estamos aprendiendo más de lo que nosotros a veces no sabíamos. Entonces, hoy estamos aprendiendo más y esperamos que vamos a estar en otra vez. Esperando, pues sí, también sembramos arbolitos así para que para proteger el suelo, sí, y estas son mis palabras. Las jornadas de reforestación son una de las principales actividades que se realizan en la cuenca del río Guascorán. Estas han ayudado a proteger y a dar vida a la cuenca y se han hecho con el acompañamiento de la Fundación Vida del Salvador y el apoyo de las comunidades cercanas al río. La participación de las familias agricultoras en la reforestación ha sido fundamental. La señora Norma Esperanza Rodríguez, líder comunitaria del municipio de Aguantequerique de Honduras, es un ejemplo de lo que las mujeres hacen para mantener la vida en la cuenca. Se han sembrado 9 hectáreas de bosque, junto con José Luis, el técnico de Fundación Vida. Se ha hecho eso, hemos ido a limpiar el río quitando botes, botellas, bolsas, y aconsejándole a la gente que ya no vuelvan a tirar ni botes, ni botellas, ni nada que sea reciclable sobre del río. Y ahorita también soy vocal 1 en la directiva del municipio de Aguantequerique, que ya va por medio, es decir, que yo tengo 2 cargos en la misma directiva, pero diferente. Entonces yo ahí estoy participando y para mí se mira que es un reto para toda la familia y para todos los habitantes, para que las cosas cambien en el planeta, solamente es que nosotros pongamos esfuerzos todos juntos. Juana Francisca Reyes es otra de las lideresas. Ella vive en el cantón de Ocotillo, en El Salvador, y conversamos con ella para conocer qué hace para fortalecer los ecosistemas de la cuenca. Juana es un lindo nombre para una mujer agricultora, y usted vive cerca de la cuenca. ¿En qué lado de la cuenca vive y cuál es su papel ahí? ¿En qué trabaja? En la parte alta vivo yo del río. Ajá, la parte alta parece que es la que está más reforestada, está como un poco mejor conservada. Sí. ¿Cómo lo han logrado? Bien, porque a mí me gusta, pues sí, decirle a la gente, a la comunidad, que cuando tienen basura, que la recojan, va, y que no tiren mucha basura así a la calle o donde quiera que sea, y cuidar los árboles, sembrar arbolitos para que la tierra esté bien protegida. Pues, y yo siempre, como me ha gustado, va, que José Luis los ha ayudado, y César ahí anda con nosotros, me va a visitar a mí, y entonces le doy gracias a ellos que los han llevado unas plantitas, yo las tengo sembradas, y a los demás también. Las han sembrado y está bien bonito todo, va. Los audios incluidos en esta nota informativa fueron realizados en los talleres de comunicación como una muestra de lo que las mujeres comunicadoras pueden compartir a partir de su experiencia y el trabajo que ellas desarrollan cada día por la defensa y protección de la cuenca del río Guascorán. Esta nota fue producida por la Asociación Voces Nuestras. En Nicaragua. Cientos de niñas madres, producto de violación, se ven obligadas al matrimonio forzado con sus propios violadores, según un estudio que dio a conocer el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. Esto se da en muchos casos por la impunidad y la falta de acceso a la justicia. Alba Nubia Vargas, de Radio Estéreo Voz, nos comparte este reportaje. Impunidad y falta de acceso a la justicia de las niñas madres producto de violación y obligadas al matrimonio forzado con los violadores son evidenciados en un estudio realizado por la organización CLADEN en 3 departamentos de Nicaragua. En el informe se analizaron expedientes de niñas madres casadas con sus agresores sexuales, originarias de la capital Managua, Bilwi y Matagalpa, ubicadas al norte de Nicaragua. Cuando una niña es agredida sexualmente, la población la desvaloriza. Se le dice que ya no valen porque dejan de ser vírgenes y, por lo tanto, para recuperar la honra familiar, guardan en secreto las violaciones, prefieren casarlas con los propios violadores. La psicóloga Digna Meneses, quien atiende en el complejo judicial de Matagalpa, nos habla del daño emocional al cual se somete a las niñas cuando son obligadas a matrimonio forzado. Estamos hablando de una psique quebrantada, en primer lugar. Quebrantada es una lesión psicológica, ¿verdad? Dentro de esa usuaria o ese usuario. Estamos hablando de las dos partes. Cuando estamos hablando de niñas que son casadas obligatoriamente, se puede decir que es una violación constante dentro de ese matrimonio. Para empezar, es una persona que no tiene el discernimiento y no tiene también, estamos hablando de las niñas adolescentes también, en este caso las adolescentes no tienen el discernimiento, pero tampoco tienen la madurez para conllevar a lo que es una relación matrimonial. Entonces, por tal razón, su psiquis no lo soporta y se quebranta cada vez más. ¿Qué vamos a tener en un futuro? Entonces, familias disfuncionales, fracturadas totalmente. Una de ellas dicen sentirse enamorada de estos hombres que han cometido el delito de violación. Y haciendo mujeres dicen, yo me enamoré de él después. Claro, eso nosotros lo llamamos como el síndrome de acomodación del abuso sexual infantil. Eso es meramente científico y por ello, ¿verdad? Entonces, que nosotros podemos dar fe de que a nivel científico esta víctima lo que hace es que se acomoda al proceso de vida que le ha tocado llevar, ¿verdad? Hay que recordar que ellas resguardan este secreto durante mucho tiempo en su vida. Por tal razón, ellas terminan usando estrategias psicológicas para poder adecuarse a ese tipo de vida. No es que les guste, ellas te dicen que se enamoran. Muchas veces he escuchado yo científicos que hablan del síndrome de Estocolmo, porque se llegan a tener una empatía con ese agresor. Pero yo pienso que utilizan estrategias psicológicas para poder soportar ese sistema de vida. De violencia. Es correcto, totalmente de violencia, disfuncional a todos los niveles, sexualizados a todos los niveles, porque si estamos hablando de violaciones que son dentro de la familia y son a temprana edad, 10 años, 7, 8 años, entonces ¿qué esperamos de esta víctima en un futuro? Que se acomode ese proceso de vida. La situación se complica más cuando está de por medio un embarazo impuesto. Las niñas ven el reflejo de la persona que abusó de ellas constantemente. María Virginia Meneses, responsable del estudio, responsabiliza a la población por discriminar a las niñas a quienes tratan como mujeres adultas y no como víctimas. Primero, ¿qué van a decir? Todo el proceso de discriminación que vive la niña cuando denuncian. A veces, como vino a decir la investigación, no solo basta en que ellas hablen, pero su recuperación va más allá de eso, del solo hablar. Que es importante una política específica contra el abuso sexual y la violencia sexual que viven estas niñas. Rosalía Calero, psicóloga de la Organización de Mujeres Acuanjoche de Matagalpa, concuerda con este argumento. Porque le provoca vergüenza. Y yo recuerdo una niña cuando me decía en un grupo psicoterapéutico, es que yo no quiero que usted le diga a mi mamá nada, porque yo no quiero que pongan la denuncia, porque, y lo decían las muchachas en exposición, porque me van a decir la violada en el barrio. Es el estigma que cae sobre la niña y sobre el niño, ya que no la quiere seguir cargando. Entonces prefiere que el hombre que la abusó no esté ahí, pero que a ella no le digan la violada. Se normaliza el embarazo en un adolescente cuando se dice que ahora la educación es inclusiva, porque ahora se pueden ir las niñas embarazadas a la escuela. ¿Quién no ha sentido vergüenza? Y yo recuerdo cuando era chavala que una muchacha llegaba embarazada, se sentía avergonzada. Yo me acuerdo que era chavala, yo tenía como 11 años. Una niña fue violada en una calle de Matagalpa por un trabajador de la construcción, contratado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI. La víctima quedó embarazada de gemelos. La policía no investigó. El autor de la violación sigue libre. De la niña de embarazo gemelar, yo le decía eso a la madre, porque le dijeron a la policía que el caso lo van a archivar, porque como ella no tiene los apellidos, entonces le digo, pero ¿quién no va a donde está esa compañía y le dice que le facilite, la policía puede hacer eso, que le facilite la lista de trabajadores, ya, porque averiguaron el nombre. Ah, no, es que ese nombre hay un montón aquí, descubrieron el agua tibia ellos. ¿Cómo no vamos a saber que hay un montón de nombres? Pero voy y pregunto, indago. ¿Qué pasa? La niña va a ser trasladada a León. Ella no quiere quedarse con los hijos. Y cuando llegó a la consulta le dije, no estás obligada a quedarte con esos hijos, lo puedes dar en adopción. Le digo, ustedes pueden sentir a veces que soy perversa y que soy fría, pero no está obligada. ¿Qué hace? Se le trunca su vida, se le rompen sus esperanzas, se le rompen sus sueños. ¿Por qué? Porque va a dedicarse a ser madre cuando ya quiere ser médica. Las niñas temen que les hagan daño a sus madres, hermanos y padres. Muchos abusos sexuales son descubiertos con el embarazo impuesto o la muerte de una menor abusada. Falta voluntad política del Estado para atender a las víctimas y desnormalizar la violencia. Las organizaciones sociales carecen de financiamiento para atenderlas. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Matagalpa, informó Alba Nubia Vargas con la colaboración técnica de Marlon Blandón Vado. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil, 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Madre, Pablo, vieras que ando huevado. Ya, ¿y por qué? Es que fuimos con unos compas a la Muni a ver si nos tomaban en cuenta para la planificación del otro parque. Y nos dijeron que no, y nos hicieron echados de ahí, madre. Ah, madre, qué mala nota. Pero nada que ver, los jóvenes tenemos derecho a participar en esas decisiones. Madre, yo tengo una aplicación que se llama Alzo la Voz, donde se pueden denunciar ese tipo de cosas. Desde la plataforma Alzo la Voz, podés hacer denuncias si sentís que se te violenta algún derecho. Búscanos en Facebook como Alzo la Voz. Con el apoyo de Senderos, la Unión Europea e IPADE. En Costa Rica. Una familia se dedica a la siembra y cosecha de cacao, siguiendo la tradición de sus antepasados en el territorio indígena Bribri de Talamanca, en Limón. Comercializan el cacao en bolita y rallado para hacer frente a los bajos precios de la región. A continuación les compartimos la nota de Fabiola Pomareda desde la Asociación Voces Nuestras. En la olla humea el cacao caliente que ha sido preparado con agua y batido con un molinillo de madera. Varias ollas están sobre el fogón tradicional en la casa principal de la familia Buitrago Páez. Esta se levanta sobre postes de madera y la rodean el resto de casas de las y los integrantes de la familia, frutales y nidos de oropéndolas. Bajo las casas se pasean chanchos, una pata con 10 patitos, chompipes y perros. Rosy Buitrago Páez, de 23 años, nació aquí, en el territorio Bribri de Talamanca, en la provincia de Limón. El lugar donde vivo se llama Meleru. Tenemos como 4 hectáreas de cacao. Es en diferentes tamaños. Tenemos ya cacao, como se puede decir, viejos. Tenemos unas de 4 años, tenemos otra de 2 años. Y tenemos unas que apenas están empezando, que tiene como 6 meses. Sus antepasados siempre trabajaron con cacao. De ahí que su abuela enseñó a su madre, Erolinda, y ella a sus hijos e hijas. Entre todos recogen las semillas, las siembran en bolsas para que empiecen a crecer y después de alrededor de 3 meses sacan las plantitas y las trasplantan. En la casa son muchos, 6 hermanos y 2 hermanas, papá y mamá. Todos trabajan sembrando y cosechando cacao, aunque la preparación en la cocina la hacen más que todo las mujeres. Así explicó Rosy el proceso de producción del cacao. Bueno, el proceso del cacao, desde que empieza, se siembra la semilla, hay unos que dura un año, año y 6 meses para la primera cosecha. La primera cosecha no es buena porque como es la primera, no, como que no agarra bien. Entonces ya la segunda es la mejor, ya después van saliendo las mejores. Y de ahí ya se recoge el cacao, se le saca, se limpia y luego se pone a secar. Lo más 4 días al sol y ya cuando está seco ya se puede usar para hacer la preparación del cacao, que es el cacao en sí se tuesta a fuego, lo hacemos a fuego y dura como 45 minutos, luego se le quita la cáscara y se le saca la semilla del cacao en sí y luego ya se muele. El proceso en sí todo dura hora y media. Dice, sácala, ya cuando se muele ya sale la pasta del chocolate y de ahí ya empezamos a hacer las bolitas de chocolate. Desde lejos oigo el canto. Actualmente, los precios del cacao mojado o en baba están bajísimos en Talamanca, como afirmó Rosy. El kilo de cacao mojado o en baba está a 350 colones. El proceso de secado dura 4 días y el kilo de cacao seco está a entre 850 y 900 colones, que también es bajísimo. Estos precios contrastan con los de exportación. El kilo de cacao gourmet en semilla seca se vende aproximadamente a $4.50 el kilo, que son unos 2.520 colones. Se exporta sobre todo a Estados Unidos y Europa, según la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca, APTA, una de las mayores comercializadoras de cacao en el país, sobre todo orgánico. Por eso, desde hace 3 años, la familia de Rosy decidió comercializar su cacao en pasta. De 3 kilos de cacao seco, sacan 38 bolitas de 250 gramos cada una. Venden cada bolita 1.000 colones y la bolsa de cacao rallado a 1.300 colones. La idea de nosotros es vender cacao, seguir vendiendo cacao, porque en sí el cacao nos trae muchos beneficios en la casa, somos una familia grande y como todo está barato allá, el banano, el plátano, entonces tratamos de vender cacao para nuestras necesidades y para seguir en esto, porque la verdad es que no se puede perder el trabajo, el tanto trabajo que nosotros hacemos, el esfuerzo que hacemos en el trabajo del chocolate. Rosy es madre soltera de un niño de 5 años y otro de 2. Su idea es seguir estudiando el próximo año para sacar a sus hijos adelante. Ella envió un mensaje en Bribri a otras personas jóvenes de Talamanca. Y Sashkena, mira, para ti, si para allá hay chiquito, se que se tuve que lo yuxo, se la titi, la teño ebura, un se tuxeye, se la se briqui, para vas que nebruque, kneuk, Briki epañoño y epañibu seco cuenqui seco techuk, yo te iñe se turco equi, que su que pegus pugi y bet, que se cune breca busca tos bundae, si yo rurae eru seconqui, el cuenqui se tiene que seco techo se te, quiroyuk se briki pa tugueño se y et tutsuk, se briki pa no pa cuqueño etsuk, el cuenqui eche que ya. Ahora escucharemos su mensaje en español. Un mensaje para los adolescentes, la gente joven de Talamanca, no tratemos de no perder nuestra tradición, nuestra lengua bribri, las luchas de nuestros antepasados, las luchas de la gente mayores que todavía existimos, porque hoy estamos en Talamanca, así como estamos en Talamanca, gracias a ellos, porque si ellos no hubieran luchado, no sé ni cómo estuviéramos en Talamanca. Todo se sabe que tenemos hemos tenido muchas amenazas en Talamanca, y si los antepasados han podido decir un no, ¿por qué nosotros vamos a decir que sí? Y si nosotros decimos que sí, más adelante nuestros hijos, nuestros nietos, ¿de dónde vivirán? ¿Cómo vivirán? Ese es el mensaje que le quiero dar, y tratar de no perder nuestra cultura bribri, nuestro idioma, que es lo más importante. Gracias. Si quiere más información sobre este proyecto familiar, puede llamar a Rosy Buitrago Pais al 8484-5153. Repito, 8484-5153. Para La Cabuya, reportó Fabiola Pomareda. En Costa Rica. Un recorrido por varios ríos de la zona sur reunió a personas expertas en rafting y kayak y representantes de movimientos defensores de los ríos. Escuchemos la nota de nuestra compañera Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras. ¡Sin palabras otra vez aquí! ¡Juanca, cómo la ves! Buenísima, va a estar lindísimo. ¡Gente, gente! ¡Buena vida! ¡Listo! ¡Septiembre extremo! ¡Tercer día! Yo me llamo Álvaro Rodríguez Vargas, mejor conocido como Lonis, en el ámbito del rafting. Tengo desde el año 2000 de trabajar como guía rafting. Tengo 9 años de ser instructor de deportes de aventura. Y también soy el fundador, junto con mi amiga Mary, del Movimiento Pro Ríos Costa Rica hace 3 años. Mi nombre es Susan Rojas, yo soy del área de Sarapiquí, nací en Alajuela. Gracias a Dios, a privilegio de la vida, mis papás se movieron a Sarapiquí cuando tenía aproximadamente 10 años y desde ahí fue una conexión total tanto con el río como con la naturaleza. Actualmente soy guía de rafting de aguas rápidas, tengo 2 años de laborar y aproximadamente 5 o 6 años de remar. Cuéntenos cómo surgió la idea de hacer este tour por los ríos del sur. Sí, claro, bueno, la idea surgió con unos amigos que vinieron del extranjero, buenos amigos kayakeros de México, y hicimos esta gira especialmente para venir a correr con ellos estos ríos. Al año siguiente pues nos quedó la inquietud porque nos fue súper bien y volvimos a montar la logística para el año siguiente. La primera expedición la hicimos con 7 personas, el año pasado vinimos con 17 y esta ya vamos rompiendo el récord con 27 personas. Lo más importante del rafting es que nosotros tenemos una relación directa con el río. La gente común va todos los días a su oficina, deja su carro en su parqueo. Eso es los ríos para nosotros. Nosotros vemos los caudales de los ríos cada día, vemos la naturaleza, el medio ambiente y tenemos una relación muy directa, una pasión y un amor por los ríos. Mi nombre es Joaquín García, he recorrido los ríos de Costa Rica por muchos años. Inicialmente soy de Turrialba. En la comunidad de Turrialba, antes de que hicieran la represa, el río Reventazón, Angostura, antes del 90, siempre venían los mejores equipos del mundo. Entonces entrenaban en Turrialba, en el Reventazón. Ahora ese es el cañón seco, detrás de la pared de una represa que se llama Angostura. En rafting estamos hablando que el río no tiene una afectación, más bien le estamos sacando un provecho y lo estamos tratando de proteger. Si te pones a ver una represa hidroeléctrica, bueno, generan electricidad para el país y lo demás, pero matan los ríos. Tal vez no todo el mundo lo entiende porque no todos viven de esto, no todos vamos todos los días al río, ¿verdad? Pero una represa hidroeléctrica mata. El recurso hídrico, las montañas y ese calor humano de los costarricenses es algo que no se encuentra en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Hay lugares muy bonitos, pero tal vez no cuentan con las características que tenemos en este país tan bello. Y pues para mí es una lástima que muchas personas no conozcan que tenemos tantísimos recursos a la mano y que no los estamos aprovechando. Mi nombre es Mary Ramírez, soy de Heredia y tenemos un grupo que se llama Pransai, que significa Pro Ríos, Ambiente, Sociedad, Acción e Igualdad. La experiencia acá es excelsa. Puede dar mucho miedo algunas veces, pero es demasiado intenso la vivencia que se pasa acá. Yo creo que todo eso la supera. Cuando no se trata solamente de venir a disfrutar el río, porque ahorita lo tenemos y que tenemos derecho a ellos, sino se trata de acercar a las personas para que sientan lo mismo que nosotros y que sigan el ejemplo. Ahorita es rafting, pero un día puede ser, como le digo, una campaña de limpieza de ríos o cualquier cosa, reforestación. Entonces, entre más gente, más poder. Bueno, mi nombre es Carlos Marín y represento al Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. La importancia para las comunidades de conocer sus ríos, de conectarse con estos ríos, digamos, de valorarlos, pues recae en que aguas tan importantes que tenemos ahí a la par, en el barrio, en la comunidad, deben ser protegidas, y una manera de protegerlas es creer en eso. Es, en realidad, el río no puede ser algo que está ahí nada más, tiene que ser algo que es parte de la vitalidad, de la dinámica de la comunidad. Los ríos tienen potencialidades muy grandes para turismo, para agricultura, para un montón de actividades, piscicultura, cosas que pueden sacársele beneficios para las comunidades. En realidad, este tipo de desarrollo, digamos, hidroeléctrico, no creemos que calce dentro de un verdadero desarrollo y que sea sostenible en el tiempo. Digamos, puede ser que una comunidad, una hidroeléctrica, le dé trabajo por año y medio, 2 años en trabajo, un poquito, pero posteriormente a eso todo es beneficio meramente para personas particulares, empresarios, qué sé yo, pero en realidad las comunidades vienen a perder un, un patrimonio valiosísimo como es el agua y a cambio de nada. También tenemos ese problema con el turismo, ¿verdad? Que vienen grandes empresas transnacionales y básicamente se apoderan de nuestras playas, de nuestros ríos, de toda nuestra riqueza, porque ellos sí se dan cuenta de ese gran valor que tienen y nosotros como costarricenses a veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestro propio país. La afectación de los ríos se ve solamente estando en los ríos. Ayer corrimos un río majestuoso, el Río General, pero ¿qué pasa? Vemos cómo las chancheras a cielo abierto, las piñeras, todo esto contribuye a la afectación del río y es una lástima, ¿verdad? Entonces, trayendo gente a conocer, a vivir esta experiencia y a que sepan realmente lo que está sucediendo en los ríos es la única manera. Con la riqueza hídrica que tiene este país, realmente tenemos un paraíso para la práctica del rafting y yo los insto para que pierdan ese miedo, y contacten a las empresas, váyanse con sus amigos y descubran que realmente es una actividad muy bonita, súper saludable, no se contamina el ambiente, súper divertida y obviamente pues todo el factor de adrenalina que conlleva navegar por los rápidos. Entonces yo los insto para que apoyen a todo el turismo local, a las empresas de rafting y que realmente que se animen, que descubramos este país que es tan bello y que tenemos ahí a la mano, nada más listo para que lo descubramos nuevamente. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, soy Carmen Díaz del Colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Panamá. El dirigente indígena de la comarca Nove Buglé, Basilio Jiménez, criticó que los españoles nunca han reconocido su equivocación de forma moral. Agregó que no ha habido un resarcimiento de los daños y perjuicios por los asesinatos, masacres y violaciones cometidas contra las personas indígenas, y que hoy se siguen cometiendo los mismos abusos bajo la legalidad. Escuchemos la nota de Pallín Atencio desde Radio Veraguas. Basilio Jiménez, dirigente indígena de la comarca Nove Buglé. Al cumplirse un año más de la llegada de los españoles, una llegada equivocada en 1492, hace 525 años exactamente, al 12 de octubre. Pero nunca, desde esa fecha, nunca han querido reconocer su equivocación de una forma moral. En el sentido de que si cuando uno comete un error uno se retracta y uno resarce lo que son los daños y perjuicios por causa de los errores que uno comete. Sin embargo, no ha sido así, señores periodistas y público. Han pasado 525 años y desde que llegaron los españoles hasta la fecha se siguen cometiendo los mismos atropellos. Ahora con el argumento de la ley, porque cuando los indígenas salimos a protestar por nuestro derecho, a defender nuestro derecho y nuestro patrimonio, sale con el argumento de la ley y nos reprimen, en fin. Y hace 114 años que supuestamente nos incorporamos como panameños, nos declararon ignorantes, salvajes, a nuestro ancestro originario y nos incorporaron ahora como panameños. Sin embargo, a 114 años, el Estado panameño, desde 1903 a la fecha, hay una deuda moral. No se ha expresado desde el Estado, de los gobiernos, una disculpa